Y con esto, y joder, qué calor hace, ¿verdad? O sea, sí, yo, sí. Yo me veo mi cerveza y... ¡Despelote! Me espero. Pues... Vale, venga. Venga, yo traigo la cámara. Porno en podcast. Venga. ¿Cómo era? Perdona, perdona, que me llamo... ¿cómo era? Yo quiero ver la cosa creepy esa que ha dicho al final. A ver, vamos a ver la cosa creepy. No, no, en mi casa, luego. En su intimidad, con la goma, en su intimidad, en su intimidad. Quiero hacer mis cosas. Yo luego ya me bajo la persiana de casa. Ya. Es cuando el señor Taranto se va para casa y, se oye, y hace cosas de gente que cuando la gente apaga la luz. Hace cosas de gente. Se dice así mismo, te quiero, Eric, cosas. Te quiero. Sí, yeah, baby, yeah. La luz apagada. Ay, amada. Deberíamos no grabar este programa con cerveza. ¿Qué más tenemos? Vale, continúa. Deberíamos. Aparte de poca vez. Te pones esos 5 minutos, sales y ya no te conoces. Joder, ¿vale? Si te echas eso y la baba de caracol encima y eres... Sales con la cara de Nicki Minaj. Cuéntame más. Joder. ¿Qué quiero saber de lo siguiente? Pero hoy... Puede vale. Ser. Este programa va a llevar un apéndice que te la nariz en PDF, cosa, ¿no? Luego, para... ¿Qué vas a hacer con el dildo, Shai? Luego te lo cuento. Corto y lo hago en 2 trozos. Esto será muy gracioso por cuando ponga parte 1, parte 2 y cuando escuchen la parte 2, 2 semanas más tarde digan, ah, mira, si eran 2 partes. Grabas una voz que diga, parte 2. Sí, más o menos. Interludio. Sí. Pues bueno, no sé si queréis decir algo más. ¿Vale? Sí, adiós. No sé, pero adiós. Mínimo hay que ponerle un descanso para ir al baño. Sí. No pelis tan largas. Sí. Ostras, un podcast con descanso. Estaría gracioso, ¿eh? Ahora te vas al baño. Pero qué buco. Que te leo la mente. 5 minutos en blanco, ¿no? Un solo audio. A practicar golf. Claro, ahí, claro. Ahí. Con el patty porter. Vete con el palito de mear, que te sirve para cagar y para mear, ¿no? Sirve para practicar. Ahí está. ¿No? Asterisco palito de mear. No, no mezcles los inventos que pues salir. Que me he hecho 2 con la tontería, ¿no? Oh, me a drink and me under a vibes. And me a pray me for give it tonight, yeah. Me a set up the mood just right. Just watch on me. Wind up me body and I pull on bend over. Pull on bend over. Pull on bend over. Wind up me body and I pull on bend over. Pull on bend over. Pull on bend over. So wind up me body and I pull on bend over. Bienvenidos una semana más y un podcast más a Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Brutal. Aquí está el tercer hombre. Aquí el señor Fobias. Y hoy venimos con el equipo al mínimo, podemos decir. Nos han fallado tanto el señor Taranto como la señorita Mai. Unos cabrones. Ya, además el señor Taranto ha dicho que se iba a hacer compra con su familia un domingo. Un domingo. En fin. Qué excusa más barata para no estar con nosotros. Nada, sí, a mí me gusta un montón hacer podcasting, pero luego un domingo voy a hacer compra con mi familia. Comentar el último tubo, creo que es el desde hace como varios meses, el podcast con menos escuchas que hemos tenido. ¡Bien! Lo estamos haciendo muy bien. Joder, triunfando. Pero me veo en la obligación. Me veo en la obligación. O no. ¿O no qué? Ya metiendo publicidad. Adiós. Me veo. Silencio, por favor. Me veo en la obligación de iniciar este programa a lo Josep Pedrerón. Con una editorial. Música editorial, por favor. Y es que sí, damas y caballeros, el día que tanto temíamos ha llegado. Cuando todo parecía jauja y jiji jajota, todo parecía buen rollismo y todos nos comíamos las pollas unos a otros, en el plano podcastil, por supuesto, van los nintenderos y se les ocurre empezar a meterse con nosotros. Sí, señoras y señores, los de Combo Gamer, en un arranque de orgullo o yo que sé qué hostias, han decidido pasar al ataque de la mano que les da de comer o que les da publicidad gratuita, ¿no? Que les da visitas. ¿Tienen orgullo todavía, eso? No lo sé, ¿no? Pero... Nos han atacado, tío. Que si somos un poco durillos... Que si somos una panda de condenados, que si vamos gobernados por alguna mujer o algo, nos han llamado hasta cobardes nos han llamado. En un original alarde de descalificativos nos llaman nenas, como afirmando que con la llegada de Mai en los últimos episodios hubiera cambiado nuestra forma de hacer podcast y nos hubiéramos vuelto, no sé, más hipócritas en nuestras valoraciones solo porque hay una mujer delante. Que, como todo el mundo sabe, las mujeres se autodestruyen como unicornios de fantasía cuando se dice alguna palabra malsonante delante de ellas. Hay que cortarse, porque si no aquí hay problemas. En respuesta a esa panda de gente, porque no se me ocurre un calificativo más amable sin caer en la grosería, primero diré que me parece sexista su actitud, rayando quizá el machismo. Nosotros, ante todo, damos la bienvenida a todo aquel que quiera colaborar con nosotros, como hace Mai, por ejemplo, y tratamos de darles el mejor trato posible. Y con el tiempo, pues si es posible, aprendemos cosas de ellos y es muy probable que se nos lleguen a pegar pues cosas que ellos nos aportan y que nos ayudan para hacer el programa. ¿Pero qué pasa? ¿Es que ahora vamos a tener que contenernos porque grabemos con mujeres? Y esto, un pequeño receso, como si Nerea, una de las primeras componentes del podcast, no fuera mujer, por cierto. Un insulto aquí y un saludo a Nerea. ¿Es que ahora vamos a, no sé, vamos a adquirir la incapacidad de conducir o de aparcar porque sí? ¿Nos van a pegar eso las mujeres ahora? No sé, pregunto yo. ¿Están sugiriendo ahora que aprenderemos a cocinar y a fregar? No sé, yo me pregunto. ¿Que grabaremos desde la cocina porque todo el mundo sabe que ellas se sienten en su hábitat allí? Yo no sé, pero me siento indignado con este ataque. Se te nota que estás dolido, tío. Me siento muy indignado con este ataque. Los Nintenderos, alias Combo Gamer, ese podcast de videojuegos que en el último programa hicieron análisis de un videojuego que nadie de los que estaba haciendo el episodio se lo había terminado. Muy bien. Pero bueno, en fin, como digo, pues no quiero caer en la grosería y en lo zafio, no quiero caer en las malas formas ni en ponerme aquí a ser a insultar a gente. Agradezco que nos haya mencionado en su último episodio, pero en lo que respecta a nuestra parte, prefiero que enterremos el hacha de guerra y no andar más en este tema. Si se nos quiere insultar o descalificar, ¿por qué no se dispone de mejores herramientas para tapar sus carencias? Nosotros no les prestaremos más atención. De aquí, si queréis saber lo que han dicho de nosotros, pues os enlazamos al último episodio de Combo Gamer, en el que vosotros podréis ser testigos de primera mano de esos insultos que hemos recibido. Pero bueno, como digo, de nuestra parte no hay más, no va a haber más. No les vamos a dar comba a esa gente. Nada más. Hay que seguir. No vamos a gastar nuestras energías en darles publicidad, ¿no? me parece indignante, en fin. Esto es muy grave, en serio. Parece indignante, no sé. Un saludo por aquí a todas las mujeres. Y bueno, como decíamos, si queréis ahora empezamos con la sección de noticias, ¿verdad? Pues empezamos con una noticia muy bonita. Uy, preciosa. Noticias preciosas. Nos traes noticias súper bonitas. Preciosas, ¡Ay, Dios mío! Empezamos con un titular que dice: mujer envenena a sus amigos tras descubrirla teniendo sexo con un perro. ¿Pero quién ha descubierto a quién teniendo sexo con un perro? Bien. Bien. Vamos a desgranar esta noticia. Sí, por favor. Chunga, donde las haya. Sherry Walters, una mujer estadounidense de 53 años. Intentó matar a sus compañeros de piso, que eran dos hermanos, al descubrir estos que la susodicha mantenía relaciones sexuales con uno de los perros de sus compañeros de piso. Claro, es que ahí ya entramos en la violación y en el maltrato al animal. O sea, cómprate un perro, ¿no? Cerda de los cojones. No sé. O sea, me ha dejado muy muerto esta noticia. Y bueno, el afectado decía que era el novio de el dueño del de perro, ¿no? El dueño de del violado, ¿no? El dueño del perro y el novio de la mujer. ¡Uy, Dios mío! Que decía que prefería follarse al perro que al novio, vaya. No tenía palabras, que estaba en estado de shock porque no entendía lo que había visto, ¿no? No podía comprenderlo, aún su cabeza no era capaz de... Tiene un trauma ahí que no lo va a superar en su vida. Dios mío. Hombre, es que yo qué sé, ¿no? Imagínate que es un típico perrazo, un Beethoven de estos, ¿no? Y un gran dálmata, tío. Un gran dálmata, no sea un gran danés. Danés, eso. Un gran danés. Porque sí, la mujer además admitió que lo había hecho muchas veces con anterioridad, o sea... Además, la habían pillado con y ya planificación. Está. Claro, y te pillan y ¿qué haces? ¿Me voy derrotada? No. Intento envenenarlos para que nadie se entere del asunto, ¿no? Por supuesto. Claro. No vaya a salir a la luz que me he follado un perro. ¿Que me meten en la cárcel por matar gente? Bueno. Esto no pasa nada. Un problema secundario. Y les puso acetona y productos de limpieza en el agua que bebían. Eso, tú que tienes ciertos estudios de esto, ¿esto cómo es? ¿Acetona está bien? ¿Sabe? Acetona te destroza las tripas en minutos. ¿Pero se puede mezclar con el vodka o no? Sí. Vale. Ya tenemos combinado para ahí próximas está. Fiestas. Vodka con acetona. Vamos, siguiente noticia. Bien. Pues vamos a hablar de los récords que se suelen batir en España, que normalmente suelen ser cosas negativas, ¿no? No sé por qué lo dices. Y vamos a hablar de un récord que se registró en A Coruña la pasada semana, un joven que circulaba por el centro de la ciudad gallega con una tasa de alcohol tan elevada que no se había registrado jamás en la comunidad gallega. Que no se haya registrado en Galicia es jodido, ¿Están llamando a los gallegos borrachos o algo así? No, solo a los que conducen. Ah, vale. Todo parecía normal cuando, pues, a las 10:30 de la noche encuentran y detienen a un conductor que iba con claros síntomas de embriaguez, pero se quedaron ya ojos pláticos cuando encuentran que tenía 1,70 miligramos de alcohol en la sangre, ¿no? Recordemos que el máximo, ¿no? El máximo... La infracción empieza a partir del 0,25. Eso es. Y tenía 1,70, o sea... Bueno, bien. Bueno. Que tenía más alcohol en sangre, en vena que sangre, bien. ¿Cuánto hay que beber para llegar a...? O sea, no... ¿Cuánto hay que beber? Tienes que arruinar el bar, la discoteca y el after. ¿Y cómo coño, ha conseguido arrancar el coche, no? No entiendo. Pues será como el Ferrari, ¿no? ¿Cómo era ese coche ¿os acordáis de la serie aquella que era negro y que hablaba? ¿Cómo se llamaba? El coche fantástico. El coche fantástico. Pues será como Kiss, tío. ¡Kiss, arranca! ¡Qué indignación, tercer hombre, que no te sabes el... No, nada, tío, no me matéis, ¿vale? No me matéis, joder. Hace muchos años ya de esa serie. Pues yo creo que sería esta gente que, o sea, está totalmente papa y es capaz de mantenerte una conversación. Pero eso ha llevado a un extremo de... Pero conversación, de borrachos. De esa gente que le miras y él dice, hostia, qué borracho estoy. Y la gente le dice, pa, pues no está tan mal, ¿no? Esa gente que va, gente igual que él, o peor, ¿no? Y dice, va, sí, no sí, está pero tan gente mal. No lo parece, pero sí. Y además, por si fuera poco, pues el hombre ya llevaba unas cuantas suspensiones del carnet. Perfecto. Tenía una hasta 2015, pero bueno, ahí va. Conductor tío, ejemplar, ¿no? Tope. A ver, que te quiten el carnet no significa que te quiten la... O que pierdas la capacidad de conducir, ¿no? Eso es. Pero es que no es solo que haya hecho una infracción, sino que ya estaba sin el carné. Ya, pero que eso no le impide conducir. Ya, pero... Desde aquí animamos... Es una mayor infracción aún. Desde aquí animamos a que esa gente que sabe conducir, por favor, que coja el coche, tenga o no carné, pero que, por favor, no lleguéis a, no sé, a 1,70, ¿no? No sé, quedaros en 0,50 o algo así. Algo respetable, joder, No seáis noticia. No hagáis sombra a los gallegos. Bueno, vamos con una historia más graciosa, mucho más bonita. Ay bonita. Ay. Se ha vuelto romántico hoy. Sí. Un estudiante queda atrapado en una vagina de mármol en Alemania. No entiendo. A ver, eso no es una noticia. Eso no os ha pasado nunca. ¿A quién no le ha pasado que alguna vez? Bromas que se hacen siempre, ¿no? Cada dos por tres. ¿Pero ¿no? qué era? ¿Pero qué era? ¿Una sola vagina de mármol o era una mujer grande de mármol entero? A ver, leámoslo. Aquí hay un problema, ¿no? No, era una escultura de mármol con forma de vagina. ¿Y el tamaño? Porque... ¿Tocha? No, tú lee. Tocha, sí. Bueno, pues eso, era un estudiante de intercambio yankee estaba en Alemania y se le ocurre, estaba borracho y se le ocurre esta broma de meterme en una vagina de mármol. Perfecto. Y necesitó la ayuda de los bomberos para salir, ¿no? Ya, porque, bueno, tú luego piensas y dices, menuda gilipollez que acabo de hacer, ¿no? O sea, no tiene ni puta gracia, pero es que, ¿cómo mejora la situación cuando tienes que llamar a los bomberos a que te saquen de ahí? ¿Y qué hicieron? ¿Sacaron la rotaflex para cortar por la mitad la vagina? Tuvieron que apoyarlo en una camilla y elevarla para poder sacar el cuerpo. Para que pudiera sacar las piernas. Me recuerda un poco a la película esta de Algo que pasa con Mary, que el tío se engancha los cojones con la cremallera. Ah, sí, qué bueno. Y viene bueno, todo el pueblo, tío. ¿No? A ver, el tío, bueno, sí. Espero que sea algo que nadie se entere, ¿no? Sí, los cojones, ¿no? Lo más gracioso de la noticia es cómo les llega el aviso a los bomberos de la ciudad de Tübingen, en Alemania. Sorprende. Que les llega un mensaje que pone persona atrapada en una vulva de piedra. Qué elegancia, joder. ¿Y ellos? ¿Vulva? ¿Qué coño es vulva? ¿Qué? Que alguien traiga un diccionario. En el coño de piedra. Ahí está. Ahora sí. Y tuvieron que destacar 22 bomberos para sacar a los... No. Bastaban con 5, pero como era la noche de, hostia, pedazo de chiste, nos vamos a reír del chaval tonto, vamos todos ahí a mirarle, ¿sabéis? En realidad, a sacarle fotos. En realidad bastaban con 2, ¿no? Pero el resto estaba sacando fotos con el Facebook, sí, sí. ¿No? Selfies. Riéndose, joder. Tío, sácate un selfie con nosotros. Es que, imagínate que eres bombero, que estás ahí tumbado haciendo nada en tu guardia y te dicen, hay un chaval atrapado en una vagina de piedra. Pero solo hacen falta 2. No, vamos, no, vamos todos. Vamos todos. Vamos aquí. Esto hay que verlo. Joder. Eso es. Y bueno, la escultura de mármol rosa con forma de vulva se llama Chacán. Es de un escultor... Se llama Chochón o algo así. Una escultora del peruano Fernando de la Jara y simboliza la apertura hacia el mundo. Sí, qué bonito, sí señor. Pues Estados Unidos tiene un mundo muy cerrado, ¿no? Y está valorada en 120.000 euros. Joder, un coño de piedra, tío. Enorme. De mármol rosa. Bueno, si te lo corres un poco, hay... Es carillo, ¿eh? O sea, aquí... Si buscáis un poco, hay coños más caros por ahí. Pero el chaval este tiene trauma ahora. Es que yo quiero pensar eso, ¿no? En plan, el psicólogo, ¿cómo tienen que intentar ayudarle y superar el trauma de, oye, tío, un coño te ha intentado devorar, tío? ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Cómo lo vas a superar? No hay un informe psiquiátrico ahí, no hay nada, vaya. Lo bueno es que esto le va a perseguir. Indagaremos en el asunto, indagaremos. ¿Os imagináis la vuelta a casa con sus padres? Ahí está. ¿Qué tal en Alemania? Lo bueno es que esto le va a perseguir toda su puta vida, ¿no? Bien, está. Será divertido, ¿no? Sí, no sé. Hombre, no tiene por qué, porque como lo hizo de intercambio, no se tiene por qué enterar la gente que lo conoce. A ver, no está borracho, no sé. No. A ver, ¿por qué crees que estaban ahí todos los bomberos? Para hacer la noticia ahí, eco. Inmortal. Plan, joder. Inmortal, se joder. Se va a todo el mundo. Cuando llegue el pueblo dirán, hostia, mira, ese tío le intentó comer un. El ya, coño aquel. Ya me imagino las fotos en el Facebook y joder. Todo, ¿no? Selfie, el tío atrapado, los dos bomberos y ahí etiquetado también la vagina de. La vagina, piedra. La vagina. La vulva, perdón, la vulva. La vulva según el americano. Bueno, ahora vamos a aprender una forma muy sutil de acercarse a una mujer. ¡Ay, Dios mío! Detenido por eyacular en el café de una compañera de trabajo que le gustaba. Perfecto, café con leche quería. Eso es muestra de amor, eso es una muestra de amor y cariño y ahí respeto. Está, ahí está. Café con leche condensada. Hemos visto y a tomar por culo. Podemos decir que el señor Brutal ha traído historias chungas y asquerosas, pero ostras, está... Pero siempre tienen su miga, además siempre tiene un trasfondo de amor, ¿no? Y de superación personal, ¿no? Además, claro, o sea... Superación personal para la gilipollez. Dice, ¿pero qué cojones? ¿Por qué lo hace? No, lo hace para seducirla y demostrar la pasión y el amor que siente. Porque todo el mundo sabe, y los últimos estudios científicos que han salido a la luz lo demuestran, y es que tú le echas lefa a alguien... Y se enamora de ti. Se enamora de ti. Por eso, en las películas porno, que yo no he visto, pero un amigo mío sí, hacen eso, ¿no? Eyacular en la cara, porque primero se la follan y luego he follado bien, ¿no? Pues ahora, que se enamore de mí, ¿no? Traga. Sí. Pues este gran seductor llamado John R. Lind. Joder, le han puesto nombre y todo. ¿Puedo ver, chaval? ¿Cómo? ¿John R.? Lind. John R. Lind. Sí. ¿Y eso? De Minnesota también, para acotar el asunto. Los americanos se lo llevan todo lo peor, ¿eh? Léenos, ¿no? Léenos. Pues ilustra, el hombre ha admitido que repartió su cariño en varias ocasiones en el café. Espera, ya te digo. ¡Qué bien lo dices, joder! En el café y en el escritorio de la compañera. ¡Ah, ¡oh, Dios! Porque no le había quedado... No se había nomarado todavía lo suficiente, ¿no? Porque el pobre, pues... No se había nomarado. Imaginaos la... No sabía cómo... Sacar a la luz ese interés que tenía me por gustas, ella. Me gustas, pero no sé cómo decirlo, ¿no? Tomo un lefazo. Me gustas, así que me corro en tu cara. Y en tu escritorio. Imaginaos ahí la chica que pone todos los papeles y se le pega todo en la mesa. ¿Y qué coño es esto? ¿Qué pasa? Aceite o algo. Pero imaginemos a la pobre joven llegar a su escritorio y de repente notar como algo, ¿no? Un líquido, una sustancia extraña en la mesa. De repente mirar el café y decir, ¿por qué tiene unas gotas blancas esto? Ay. Pero o terminarte el café y ver el pozo. Pero es esto, el tío era un... ¿Qué era? ¿Un compañero o algo? Compañero de trabajo. O sea, que estamos hablando de aparte de un loco, el pagafantas máximo de la historia, ¿no? O sea, el tío se pasa... Imagínate que el tío se pasa como, yo qué sé, 2 años trayéndole cafés, ¿no? Para un poco para que la tía le haga puto caso, ¿no? Y no le hace... Al final dice, pues va, ya, total, perder, no tengo nada que perder. Lo voy a entender, ¿no? Además, la chica decía que había notado más de una vez un sabor raro en el café que ya aducía al Ella atribuía como a la leche que estaba mal la... Claro, ¿no? Claro, claro. Era la única, leche caducada, ¿no? Que era la única que le sabía mal la leche. Claro, no quería decir que ella lo traga, ¿no? Entonces, pues, alguna vez me ha sabido mal, ¿no? Yo no sabía de y qué aquí era. Y aquí el amigo, pues, se enfrenta ahora a dos cargos por conducta sexual criminal. Joder. Que le pueden costar un año en la cárcel y multas de 3.000 euros. Perfecto, perfecto. Wow. Y solo por intentar repartir amor, cariño y respeto, increíble. Sí, sí, por pues soltar el lefazo ahí, ¿no? La leche condensada en el café, ¿no? Igual aprende a controlarse ahora, amigo. Y bueno, y seguimos con el tema de los perros y las locuras que... Oh, Dios mío. Que crean en la gente. Las noticias de perros son las mejores. Detenido un hombre en Castellón por matar a un vecino por los ladridos de su perro. ¿Qué le dijo el perro? Que le estaba gritando ahí. Agentes de la Guardia Civil detuvieron a un hombre en Benicarló, Castellón, que presuntamente había acabado con la vida de un vecino de su mismo inmueble tras una disputa iniciada por los ladridos del perro. Así. O sea que esto es como, yo qué sé, ¿no? Como una novia pesada, ¿no? Que se empieza a meter con todo el mundo y al final terminas tú en mitad de una pelea, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, resulta que el varón fallecido tenía un perro y los ladridos, pues las molestias que supuestamente le ocasionaban, en este caso al asesino, pues te llevaron a una... Se volvió muy loco, se volvió hasta arriba de locura, ¿no? Dijo, ¡ah! ¡Yo me cargo al perro ese! Al perro no, al dueño. Que acabas matando a una persona porque... Por muy mal que lo pases por unos ladridos... Ya, pero supongo que la primera idea que tendría el tío sería de cargarse al perro, ¿no? No al dueño, ¿no? No, no sé, es que el perro ladra por naturaleza. Es el dueño, el responsable de educar al perro a no ladrar en casa, joder. Vamos a ver, es que el perro yo no creo tiene que culpa. El perro no tiene culpa, ¿vale? Aquí el culpable es el puñetero dueño. Un poco flojita, ¿eh? No ha entrado. Ya, porque ya el titular directamente decía la noticia, es que no sé ni para qué escriben más, sinceramente. Esto lo ha hecho un becario, no me fastidies. Aquí becarios no. Bueno, pues terminamos con la floja, ya lo siento. Ay, Dios mío. ¿Seguro que terminamos con esta? ¿De verdad? Me cago en... Sí, sí. Bueno, luego en edición luego quitamos, tranquilo. Gracias. De nada. Pues hasta aquí sección de noticias, ¿no? Y pasamos a la sección del tercer hombre. Y es que el tercer hombre hoy nos ha traído, ¿no?, a Jacinto Benavente otra vez, ¿no? Después de tantos programas, nos ha traído, hola, muy buenos días o muy buenas tardes, noches, cuando esté escuchando esto, don Jacinto Benavente. Hola, estamos aquí, he llegado. Hola, hola. Es la primera vez que estoy aquí con vosotros, joder. No es la primera vez, vale, ya ha venido usted, ¿no?, varias veces, pero bueno, siempre... ¿Varias es una? Sí. Ha venido más veces. Siempre estamos muy, muy, de verdad, muy agradecidos porque se pase por este programa y un poco nos deleite con su sabiduría, ¿no? Porque ha estado viajando por el mundo, ¿no? Sí, he traído aquí las nuevas noticias y, no sé, estaba aquí y decía, estoy aburrido de estar aquí. Y he cogido y me he ido a Rusia. ¿A Rusia? Rusia. Os voy a decir Rusia, lo bonito que es Rusia. Ay, Dios mío. Os voy a explicar un poco su cultura y sus conocimientos y su gente. ¡Oh, Dios mío! ¿Puede ser este el rincón cultural de Trollcast? Sí, se podría inaugurar así, si usted lo quiere. Y vamos a empezar hablando sobre que Rusia, si no lo sabéis, es un gran país, un país blanco. ¿Esto que es? ¿Como la modelo aquella de sí. Rusia es un gran país? En los últimos años ha tenido algunos problemas sociales. Tampoco quieres que me corrija mucho, estoy ahí bebiendo vodka todo el día, pero usted como quiera. Pues Rusia es un gran país blanco, no por la gente, sino por la nieve, que lo sepan. Un país grande de grandes personajes, ha dado a gente como Kafka, Lenin, Marx, Stalin, Lucía... ¿Lucía? Una pornstar. Ah, vale. Ah, sí, importantes, vamos. Importantes. Y hay que explicar, su mayor exportación principal es el gas y las prostitutas. Muy importante. Me gusta. Trabajan bien. En Rusia son muy... Yo he visto prostitutas por aquí. Deben ser rusias también. Rusas también. Rusias. En Rusia está prohibido reír, ser feliz, tener derechos humanos. En serio. Pero... Tú vas... por el metro y sonríes y te miran mal. Hombre. Tú eres feliz y te miran mal. Los otros, bueno, ¿no? Pero lo de no tener derechos humanos es un poco peliagudo, ¿no? No, en serio, no tienen ni uno. De hecho, exigir alguno de estos derechos le llevan a la cárcel directamente. Tú sigues en la calle, viene la KGB y te lleva a la cárcel. Pero yo pregunto, ¿cómo controlan la felicidad? ¿Van los policías con un felizómetro? Con un felizómetro, ¿no? ¿Sí? Usted es demasiado feliz a la cárcel. Sí, eso es, más o menos. Bien, bien. Tú evitas sonreír y evitas decir, tú di que quieres que estás triste. Y siempre ten a mano un libro de Kafka, siempre. Porque claramente, ¿no? Porque Kafka... Deprime a cualquiera, ¿no? Joder, deprime. Esto ha provocado suicidios masivos en todo el mundo. Son de que lo tienen oculto y no lo han dicho. Pero bueno, como ellos quieran. Y las cárceles rusas son, digamos... ¿También estuvo ahí en las cárceles rusas? Sí, sí, sí. Estuve, ¡oh, Dios mío! Os cuento. En las cárceles rusas están ahí para sodomizar a la gente. Como una forma de terapéutica para inserción social, ¿sabes? Mm. Es una forma de hacerte entender que Rusia te jode. Ah, me gusta. Es, además, tienes ese mensaje metafórico, ¿no? Sí, sí. Hay que pensarlo mucho para entenderlo, pero sí, sí, sí. Si tenéis un poco de estudio, lo entenderéis. Rusia te jode y nosotros te entrenaremos, ¿no? Para que... aprendas a ser jodido. Ahí está. Por el Estado. Ahí está. Y yo mismo estuve en la cárcel. ¡Oh, Dios mío! Y tuve esta experiencia tan horrible. ¿Por qué estuvo usted en la cárcel? ¿Por qué? Por quejarme en un restaurante de que la sopa estaba fría. Pero se quejó demasiado, quizá de una forma demasiado feliz, ¿no? Con una sonrisa. No, me quejé. Es que estás allí, te quejas de algo y te meten en la cárcel. No puedes quejarte de nada. Oh, bueno. No lo veo del todo mal, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿No? Ojo, no lo veo del todo mal, ¿eh? Ahora, bueno, ni yo tampoco. Ahora, gracias a esa mega experiencia, ahora recibo flores, bombones y fotos eróticas de mis compañeros. Un saludo desde aquí. un saludo a Víctor y a Boris, ¿no? Ay, Boris, cómo te echo de menos. Y tu pollo en mi boca. Rusia es un país condensada. Grande. Y es un país tan grande que está muy mal distribuido. Hay pueblos de un solo ciudadano. Es increíble. ¿Eso cómo puede ser? No lo sé. Pero ¿qué hace ese tío durante todo el año? ¿Masturbarse? Bueno, es una buena forma. O sea, se masturba y se corre en su boca. No sé. O sea, no genera. Ese hombre no genera alimento de ninguna forma. ¿De qué come ese? No lo sé. No llegué a intimar tanto con esas personas. Es que tú pasas por la carretera, ves que es un pueblo y ponen a un hombre y la casa. Y eso es un pueblo. El típico viejo, ¿no? No vayan por ahí. No es una peli de miedo. Bueno, pues, oye, Rusia. Las últimas noticias que tenemos de Rusia se acerca bastante a una peli de miedo, ¿no? No, porque ahora lo dices, no. Ahora os explico. Uno de sus deportes nacionales es la caza, como todo el mundo sabe. La caza al maricón, la caza al negro, la caza al opositor, la caza al manifestante. Es una cultura... Tiene un deporte bonito y alegre. A mí me gusta. He de decir que aquí desde Trollcast nos oponemos firmemente a la caza al manifestante. Las demás ya un poco nos dan igual, ¿no? Pero... Y continuamos con otros deportes clásicos de Rusia, que es como el ajedrez boxeo. Existe un deporte, te lo prometo. Sí, sí. Existe un deporte... Ha hecho el gesto internacional de prometer. Sí, pero vosotros no lo habéis visto, pero bueno. Es un deporte donde dos competidores boxean en un ring a puñetazo limpio. Estoy hablando de gente de 2 metros y 100 kilos de puro músculo y que entre asalto y asalto se paran en el combate, ponen una mesa de ajedrez y juegan al ajedrez. Luego suena otra campana y se vuelven a pegarse de hostias. Luego, a las 7 de campana, vuelta al ajedrez. Así hasta que alguien de los dos, no sé, caiga... como a tofa el suelo o algo así. Caiga sobre la mesa de ajedrez. Ahora os pido una reflexión. Imaginaos a un tío en la quinta round del boxeo intentando mover una ficha. Pensará que la dama es el peón y que el peón es el alfil. Perfecto, perfecto. O sea, grandes jugadores de ajedrez como Mike Tyson, ¿no? Comiendo orejas, sí. Y digamos que luego los niños tienen un juego muy divertido entre ellos, que es no morir congelado en la calle. Pues me parece divertido ese juego, ¿eh? Sí, es un juego. Sí, los pobres lo juegan todas las noches. Es un juego que triunfa allí, la verdad. La versión adulta, ¿cuál es? Beber jabón, ¿no? Bueno, sí, podría ser. Luego, otra cosa que me gustaría hablar es sobre su medicina. Tienen una gran cultura en medicina. Tienen una medicina tradicional rusa muy importante, como el ladrillo, por ejemplo. Ladrillo. Ladrillo. Sí, ladrillo. Como sustituto del somnífero, utilizan el ladrillo. Es un mecanismo muy curioso, que es coger el ladrillo, pegarte hostias en la cabeza hasta que te desmayas. Pues está bien, o sea, es... dinero, investigaciones y laboratorios. Claro, porque igual, claro, un solo ladrillo puede tener varios usos, ¿no? No es como un somnífero que digas ahí, pues, me que tomo uno y me duermo. Te limita tus opciones. Claro, además puedes usar ese mismo somnífero para varias personas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo una vez leí que los rusos deben tener un método de hackers, ¿vale? Estuve leyendo sobre hackers y tal, y los rusos tenían el método ruso, ¿no? ¿Y el método ruso en qué consistía? ¿En una, quizá en un hombre en el medio, en una puerta trasera? No, consistía en mandar a tus matones a casa del tío que había diseñado, torturarle hasta la muerte para que te diera las contraseñas y después entrar en el sistema alegremente. Me gusta esa forma de hackear. En Rusia, Rusia nos lleva años de ventaja. Muchos años. Y tenemos esto que es llamada, tenemos teléfono de afectados o algo así, aludidos tenemos. No puede ser increíble, ¿no? Nuestra primera llamada en el programa, enhorabuena. En fin, supongo que si está, ¿sí?, hablando usted, no será para usted el teléfono, ¿no? Sí. Descuelgue cuando quiera. A ver, sí dígame quién es. Putin el grande, el líder, el magnífico, el fucking master of the universe al habla. Oh, Dios mío, espera. ¿Puede ser que tengamos a Putin en conexión en directo? Hombre, Putin, hombre, amigo, ¿qué deseas comentar con nosotros? Desde hace tiempo que escucho vuestro programa, me río mucho cuando habláis de las estupideces que hacen las razas inferiores. J.A. Esa risa de Putin. Bueno, díganos, Putin, ¿cómo es que usted apoya los ataques a homosexuales en rusos? Ahora que está aquí, aprovecho para hacer la pregunta que todos los periodistas serios intentamos hacerle. ¿Rusia? No. Cuando yo cogí el cargo, también cambié el nombre, ahora es Putinlandia. Te corrijo, aquí en Putinlandia no existen los homosexuales. Los importamos como material deportivo. Esos genes defectuosos no se manifiestan en los genes rusos, como bien saben mis empleados. Cuando dice empleado, ¿se refiere al pueblo ruso? Perdón, ¿de Putinlandia? ¿Pueblo? Estos extranjeros defectuosos que se inventan palabras. J.A. ¿Por qué aplauden cada vez que usted responde? Están obligados por ley a aplaudir y aceptar las decisiones que yo tomo. Bueno, es... Yo me voy a hacer ruso a este paso. Ahora he aprobado una nueva edición de libros de ciencia, La ciencia según Putin el Grande, donde explico que los americanos inventaron el SIDA para matar a los negros, que la homosexualidad es un defecto de las razas inferiores, que Dios es de Putinlandia, que nuestros antepasados exterminaron a los dinosaurios, y todo muy bien documentado por mis laboratorios. Y luego se editará La historia según Putin el Grande, donde aclararé las grandes dudas y misterios de la historia. Por ejemplo, nadie se cree que los Estados Unidos llegasen antes que los míos a la Luna. Lo que pasa es que robaron los cohetes de diseño y fabricación de mis fábricas. Y también los astronautas y los trajes. Luego los cerdos americanos pusieron pegatinas con la bandera americana en los trajes espaciales. Y cuando los astronautas se volvieron de la maligna CIA, lo sustituyó por actores como Armstrong. Señor Putin, por favor, discúlpenos por reírnos. Sabemos que en su país eso es delito, pero aquí, gracias a Dios, sigue siendo legal, ¿no? Todavía. Y me gustaría hacer una pequeña pregunta, perdonen que interfiera en la entrevista. ¿Ha estado usted jugando últimamente, ¿no? Quizás demasiado con Ahmadinejad y con Kim Jong-un y esta gente, ¿no? No tengo nada que decir al respecto. Bueno, Putin. Espera un momento. ¿Y esos aplausos? Joder, si no haces una purga mínimo una vez cada 10 años, te pierden el respeto. Bueno, Putin, adiós. Que tengas suerte con sus libros. Yo siempre tengo suerte. Bueno, aquí ha colgado aquí el señor Putin. Pero... con sus reflexiones tan bonitas. Y nos escucha, tenemos un fan muy bueno, Putin. ¿Cómo ha conseguido? O sea, yo ni sabía que teníamos línea de aludidos, ¿no? Pero ni yo tampoco. ¿Cómo ha conseguido nuestro teléfono? ¿Cómo? A ver, es ¿qué Putin ha pasado aquí, exactamente? A ver, es Putin, lo sabe todo. Es nuestro líder, es nuestro líder, hay que respetarle. Es el puto amo, ¿no? Ahora que el otro puto amo ha muerto, ¿no? El señor Botín ha muerto, ¿no? Pues ahora el nuevo puto amo. Ahora ya sabemos quién es el más rico del cementerio. Y bueno, si queréis, de esta pasamos a la última sección del día, en el que hoy inauguro sección. Sí. ¿Sabéis quién ha llegado, nenas? A la fiesta de tu casa, con un puro en la boca. Sí. Ha llegado papi. Oh, hey. Ha llegado papi. Ha llegado papi. Y os habréis dado cuenta que hoy la sección de noticias no la he hecho yo, la ha hecho el... Yo no me había dado cuenta. No te habías dado cuenta, ¿no? ¿Verdad? No te habías dado cuenta. Suele pasar, a veces suele pasar. Yo a veces hago secciones que no me doy cuenta que las he hecho yo. No, sí, no las he hecho yo porque, bueno, quería un poco inaugurar mi sección de las cosas de Brutal, ¿no? Las cosas del señor Brutal, ¿no? Un poco, pues... para contar las cosas que veo yo un poco, tengo... Tus reflexiones, tío. Ahí está, ahí está. Visión del mundo, ahí está, ¿no? Ahí está. Todo lo que no sea porno, ¿no? Básicamente. Y entonces, bueno, al hilo del evento de Fappening ocurrido durante la tarde-noche del 31 de agosto, en el que multitud de fotos de famosas desnudas o en actitud erótico-festiva fueron filtradas a la red por parte de un usuario de 4chan, pues he decidido hablar un poco de dicho foro. Y antes de eso, un pequeño receso, comentar que es la entrada con más éxito de la historia de Trollcast, la de las fotos porno, de esta de las famosas. Si queréis encontrarlas, todavía, o sea, vamos, circulan libremente por internet, simplemente tenéis que buscar. Hombre, yo leí que Reddit había bloqueado la... Sí, sí, bueno, en Reddit bloquean todos los subreddits de eso, pero da igual, podéis seguir encontrando sin problemas todas las fotos, ¿no? Y es que, bueno, para el que no lo sepa o no estaba vivo, pues sí, se filtraron fotos de muchas famosas, entre ellas, bueno, Kate Upton, Kirsten Dunst, Jennifer Lawrence, etcétera, etcétera, etcétera, todas o desnudas o en actitud, como decíamos, erótico-festiva. Bastante curioso, según se cuenta, se rumorea, había incluso algún vídeo de una mamada de Jennifer Lawrence. Y según se cuenta, el propio usuario de 4chan pedía donaciones a cambio de subir más material. De hacer negocio, muy bien. Sí, según parece lo pedía en bitcoins, que por si no lo sabéis, es esta moneda, esta criptomoneda, ¿no? Virtual que evita que te rastreen y tal. Y según hizo una captura de su cuenta, al tío le habían ingresado como 50.000 pavos porque subiera fotos. Normal. Todo por el porno, ¿verdad? Sí. Todo por el porno. Y sí, bueno, como os iba a decir, pues hoy hablaré de ese foro que algunos tanto periodistas, blogueros o demás han calificado como el retrete de internet. Hoy hablamos de 4chan. 4chan es un foro de imágenes, en inglés un image board, en el que la gente publica imágenes a las que les añade algún tipo de comentario. Sencillo en principio el funcionamiento. 4chan consta de numerosos subforos divididos en categorías que normalmente son llamadas por una o varias letras para abreviar. Por ejemplo, V para videojuegos, HC para el porno hardcore o R9K para, por ejemplo, la sección de robots. Como veis, está compuesto por un montón de subforos, creo que son más de 20, en la que podéis encontrar contenido bastante interesante. De todo tipo, pero bastante interesante, ¿no? El punto importante de 4chan, aparte de su inmensa comunidad de usuarios, es que todo lo que se postea en principio es anónimo. No tienes que hacerte una cuenta, puedes poner lo que te salga de los cojones. Por supuesto, luego tenemos el subforo probablemente más famoso de 4chan y uno de los más famosos de internet, que es B, o la sección random o aleatorio, que es la estrella de la web y la que más usuarios aglutina. Por ejemplo, estas las fotos famosas, pues se fueron posteando en B. Las publicaciones, como hemos dicho, son totalmente anónimas. Podemos encontrarnos de todo, desde porno duro o... ¿No ha habido también ahí casos de pederastas? También hay gente que pone de vez en cuando, pero las fotos de pederastia se borran muy rápido. También es verdad que en B no tiene mucho sentido postear este tipo de material, ya que cada segundo básicamente se van borrando páginas, porque hay una cantidad de tráfico del copón. Lo que decíamos, B es el padre de muchos de estos memes de internet. Pues por ejemplo, el Rick and Rolling este, ¿no? Cuando alguien te pide algo y le pones el enlace de la canción de Rick Astley. Los lolcats o los gatos estos haciendo el gilipollas. O el famoso tetas o, bueno, en inglés es tits of get the fuck out. En español sería como tetas o fuera, ¿no? Que es cuando alguna mujer postea algo y la primera respuesta es enseñarnos las tetas o te vas a tomar por culo, ¿no? Ahí, ligando por internet. Sí, siempre las buenas maneras, ¿no? También el famoso pedobear, ¿no? Esa mascota de 4chan, que es un poco el oso pedófilo, ¿no? Son un poco las mascotas que han salido en 4chan. Esto ha hecho que año tras año el número de usuarios al final vaya creciendo, porque al final es un lugar que se aglutina, pues ya te digo, la última vez fueron las fotos de famosas, pero cada X tiempo pasa algo. Y de lugar a situaciones curiosas y extrañas, ¿no? Y... esta cantidad también de gente y de gente anónima que le permite actuar como les haga los cojones, pues hace que también sea un nido de trolls, ¿no? un nido de trolls que dé lugar a situaciones bastante graciosas, como un poco las que os voy a narrar, que son un poco algunos troleos de los troleos más famosos de 4chan, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de una chavala que prometió enseñar sus tetas a cambio de un trabajo de esta gente, ¿no? No me acuerdo qué tipo de trabajo era, pero pues bueno, la chica prometió enseñar las tetas si le ayudaban. Como no lo hizo, le ayudaron, y como no lo hizo, pretendió cachondearse sobre esto posteando alguna imagen diciendo, jaja, qué lista soy, porque sois todos unos pagafantas y me habéis hecho ahí lo que yo quería y... Sí, os he utilizado, soy mujer. Os he utilizado, soy mujer, ¿no? Ahí está, un saludo a las mujeres, ¿no? Pues, bueno, lo que pasó fue que los usuarios averiguaron absolutamente todo sobre ella. Nombre, perfiles en páginas, correo electrónico, dirección física. Que la hackearon. Teléfono, sí, sí, lo averiguaron todo. Averiguaron también que al día siguiente cogía un avión para irse a algún país africano, no se sabe si de vacación o no sé qué. Y bueno, para intentar que chafarle los planes, pues la inculparon de llevar droga encima. Después pusieron una falsa amenaza por bomba en el propio avión, que estaba en el aeropuerto neoyorquino de, supongo, en el JFK. ¿Cómo se las gastan los pocafantas, no? Sí, sí, sí. Al final no consiguieron que el avión saliera, pero sí consiguieron retrasar el vuelo durante unas cuantas horas. De hecho, tuvieron que, si mal no recuerdo, tuvieron que desalojar una terminal entera por el aviso de bomba. Y al final eso, no consiguieron evitar que el avión saliera, pero sí consiguieron, pero al final, pues como última pataleta, pues les enviaron a sus padres los documentos en los que un poco ella se jactaba pues de esas cosas que no les contaban sus padres, ¿no? Se ha chivado a sus padres. Se chivaron a sus padres, sí, señor. Sí, señor. Qué ruin, tío. Es muy ruin, ¿verdad? Eso es lo último que hay que hacer, tío. Tenemos el otro caso de un troleo muy famoso en el que, bueno, Pepsi creó un concurso para elegir el nombre de una bebida nueva derivada de Mountain Dew, esta famosa bebida que no, en España no sé si se vende, se empezó a vender al menos. Sí. Hicieron una votación por internet, ¿no? Y 4chan invadió las primeras posiciones a base de votaciones con nombres como Fappel, que es, bueno, Fab de pajas, Granny Squirt, que se traduciría como... como el jugo de coño de vieja o algo así, o diabetes, ¿no? después de que estos pues no tuvieran tampoco demasiado empaque, pues decidieron que al primer puesto a base de votaciones se auparía Hitler did nothing wrong, o Hitler no hizo nada mal. La web estuvo caída durante un par de horas por el número de votaciones, y al final, bueno, evidentemente Pepsi no pudo permitir que la bebida se llamara Hitler, no hizo nada mal, ¿no? Buah, qué fuerte, tío. hace no mucho, el año pasado exactamente, alguien posteó una imagen con el logotipo de Xbox One, como si fuera pues algún tip de Microsoft, en el que, bueno, una inocente imagen en 4chan en la que, bueno, se daban unas supuestas instrucciones para activar la retrocompatibilidad de Xbox One, de la consola de Microsoft. No sé, bueno, supongo que no sé si sabréis, pero la última consola de Microsoft no le funcionan los juegos de la anterior, ¿no? Entonces, supuestamente había un truco para activar es que los juegos del anterior valieran, ¿no? Las instrucciones son, bueno, están, las pondremos la imagen. La cosa es que, bueno, tú cuando lo haces puedes conseguir que, según palabras de Larry Herb, bueno, es un bulo espantoso que puede hacer que la consola pues se te estropee, se te quede muerta, ¿no? Y esto salió a la luz porque numerosos usuarios, como en el caso aquel del iPhone sumergible, pues empezaron a reportar que sus consolas estaban muriendo por activar la retrocompatibilidad, ¿no? Tenemos otro caso en el que, bueno, la gente de la revista Time, bueno, siempre, todos los años hace la votación al hombre del año o al personaje más importante del año, también el personaje, bueno... Es que es el problema del periódico, ¿cómo hace eso por internet? Pues para facilitar las votaciones, se entiende, ¿no? Pues la cosa es que bueno, a la gente de 4chan pues le gustó y dijo, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué cosa divertida podemos organizar aquí? La cosa es que con un número de votos pues que quintuplicaba al segundo, ¿Quién ganó? Se alzó Kim Jong-un como el personaje del año. Y la cosa es que, claro, tú ves y dices, los cabrones de ellos todos han votado a Kim Jong-un. No. Todas las posiciones están puestas como están. El segundo era John Stewart, el tercero era los inmigrantes sin papeles, Tenemos a, bueno, personajes famosos y el Don Adelson, este, el de Eurovegas. Pero la cosa es que están justo en orden, para que justo el orden de la si tú lees todas las primeras letras, se traduce como KJU Gas Chambers, o las cámaras de gas, haciendo referencia a las cámaras de gas de Hitler, ¿no? Entonces no solo hackearon la primera posición, sino que hackearon todos toda para la cuenta, bueno, toda la lista. Toda la lista, todo el top 10, para que pareciera eso, ¿no? Pero ya te digo, o sea, ya si el... Hombre, pero no son cultos, saben que hubo una segunda guerra mundial y se meten con el tema, está bien. En julio del 2006, los usuarios de 4chan escucharon rumores de que los moderadores del sitio de chat para niños Habbo Hotel, no sé si os suena. No. Es una especie de red social. Para niños. Sí, videojuego. Que tiene como unos muñequitos. Sí, con unos monigotes. Sí, para niños, adolescentes y demás. Bueno, pues salieron a la luz algunos rumores que decían que los que controlaban el Habbo Hotel este, pues eran racistas y no controlaban adecuadamente a los pedófilos. ¿Qué hicieron para denunciar esto? Pues llenaron el sitio de avatares de personas negras con el corte de pelo al afro, bloqueando el acceso a la piscina del hotel virtual y a ratos formando todo entre todos, pues en fila para formar esvásticas y demás. Esto se hizo muy famoso y creo que cada año, cada pocos años, vuelven a organizar un día de Habbo en el que se vuelven a colar y vuelven a bloquear completamente Habbo, simplemente poniéndose delante de las puertas y así, y no moviéndose. Es muy divertido. Esto dio lugar también, pues no. ¿Y esto todo de 4chan? ¿Todo esto? Sí. Esto dio lugar, pues, al meme de la. Para contestar a cualquier chorrada, pues la piscina está cerrada, ¿no? Porque la gente iba, quiero bañarme en la piscina, ¿no? Y estaban ahí, pues, el grupo de negros delante de la escalera diciéndole que la piscina estaba cerrada, ¿no? También hizo que bueno, no sé si directamente relacionado, pero probablemente sí en parte relacionado, y es que durante varias horas el logotipo, o sea, la esvástica fue lo más buscado en Google, ¿no? Y dices tú, ¿cómo se hace la esvástica con un teclado? No lo sé, no quiero saberlo, ¿no? En 2012 la cadena de pizzerías Papa John's realizó una votación online donde la escuela más votada iba a recibir un recital de la cantante Taylor Swift. ¿Sabéis Taylor Swift? La cantante de esta chica alta. La rubia. Sí. ¿Averigüéis a dónde la mandaron? Iba a decir una burrada, pero me voy a callar. ¿Al Bronx? La mandaron a una escuela de niños sordos. ¡Ah, qué bueno! Son muy hijos de puta, tío. Al hilo un poco, no sé si era Papa John's o era otra cadena, pues se hizo algo similar, pero la gente votaba dónde iba a cantar Pitbull, el rapero. Rapero cubano, este, ¿no? Y lo mandaron al pueblo más recóndito de Alaska, de 6.000 habitantes. Y bueno, al final a Pitbull no le quedó más remedio que decir, podía haberse negado, pero fue Pitbull al menos, ¿no? Un respecto ahí por Pitbull, por presentarse en el pueblo, ¿no? Y cantar alguna canción, ¿no? Cantar o lo que coño haga él. Finge que canta. Muy famoso también fue aquella vez cuando las fanáticas de Justin Bieber fueron víctimas de una broma por parte de los usuarios de 4chan, quienes inventaron el rumor y lo hicieron circular por Twitter que el ídolo de adolescentes tenía cáncer, le había salido algún cáncer y que por la quimioterapia, por las quimioterapias, pues que se tuvo que rapar y tal, ¿no? Y bueno, pues alguien empezaron a retuitear la noticia, los de 4chan, a saco, y hicieron famoso el hashtag Bad4Bieber. Esto hizo que muchas aficionadas al cantante adolescente o lo que sea este tío, empezaran a raparse todas en masa. Y todo por Twitter. Es decir, no buscaron la noticia real en una página oficial de noticias antes de hacer eso. Pero a ver. ¿Les gusta Justin Bieber? ¿Qué es? No, pero si tuiteas cualquier chorrada sobre Justin Bieber, en plan, Justin Bieber le ha palmao. ¿Qué? ¿Las tías se van a tirar por el balcón por ello? Lo dudas. Vale. Pues tú no sabes que Twitter es verdad. Ah, todo lo que tú Twitter te... es verdad. Todo lo ya que está, pones, o sea, es verdad. Para una cría. Joder, qué bien. Pues tú dices, ¿tú crees que van a apostar que Justin Bieber ha muerto con un hashtag así bastante curioso y la gente le va a hacer caso? Pues en el 2008 se escribió una noticia falsa y empezó a retuitearse también sobre que Steve Jobs había muerto. Esto hizo que las acciones de la compañía cayeran drásticamente durante varias horas. Una broma de miles de millones. Muy bien, chicos. Y bueno, como último os traigo pues el famoso YouTube Porn Day, ¿no? Que es que una vez al año, no sé si lo hace más a menudo, pero una vez al año pues se organizan el día porno de YouTube, en el que inundan YouTube a base de cuentas falsas de vídeos porno. Entonces, durante varias semanas puedes ver tranquilamente porno en YouTube, porque evidentemente tienen que ir borrando todas las cuentas y todos los vídeos subidos. Tío, es que como que me suena que va a haber la siguiente guerra mundial, será la informática, tío. Se está viendo, tío. Algún día, no, vosotros reís, pero 4chan algún día provocará la tercera guerra mundial directamente, diciendo una chorrada de Justin Bieber o Ben Affleck o Brad Pitt o Angelina Jolie y todo Dios va aquí, bueno, una movida. Podría ser. Lo que queda claro es que al final 4chan aglutina a tanta gente que es... ¿Cuántos serán, perdona? No hay datos. No sé si es no te puedo decir a nivel global en qué posición está, pero bueno, si quitáramos las más visitadas, que son en plan Google, Facebook, entre etcétera, las cinco primeras. Etcétera. Hombre, no sé si entre las cinco, pero entre las 10 primeras probablemente sí estaría. Probablemente sí estaría bien. Y no pagas nada, ¿no? Por estar ahí, quiero decir, es una web abierta. No, sí, es tu postea lo que te salga los cojones, cuando quieras y como quieras. Es que recuerdo que leí una vez que estaban de crisis económica, porque no tienen casi publicidad y supuestamente lo iban a cerrar. Hablo ya de hace años, ¿eh? Y aún sigue abierto. No, en principio, o sea, bueno, esto es un pequeño off-topic. El creador de 4chan, Christopher Poole, se llama, o Mott, era su nick. Cerro es aparte de ellos, del creador de 4chan, también es un emprendedor inició un proyecto, no me acuerdo cómo se llamaba, que en principio parecía tener, era una idea bastante buena, pero que se le fue al garete porque no tenía financiación y demás. Igual te referías a ese, ¿no? Bueno, quitando un poco, volviendo un poco a nuestro ambiente. A mí me ha molado, hay un poco de culturilla ahí, está bien. Cultura internetil un poco, cultura trollcast, ¿no? Ya nos avisarás de otro que hagan estos de 4chan, ¿no? Sí, evidentemente, bueno, como os decía, la última fue la de la filtración de las fotos de esto, en el que muchas de las famosas han dicho que no son fotos reales, pero la gran mayoría de las fotos han descubierto que sí son reales. Y bueno, en principio el fallo está en iTunes, en la plataforma de Apple. ¿No era iCloud? iCloud, sí, okay. Pero no estoy seguro, ahora no estoy seguro. Según parece, bueno, en principio tú cuando entras varias veces, quieres entrar varias veces con un usuario y una contraseña, a la quinta o así te dice, prueba a acceder dentro de 10 minutos o rellena este captcha o lo que sea, ¿no? Porque no te permite hacer un número ilimitado de intentos. Porque eso permitiría que con algún bot o lo que sea, pues pudieras repetir hasta que saques, ¿no? Pues según parece había algún servicio que esto no lo tenía activado. De momento no hay muchas noticias al respecto, no se sabe si es verdad. Pero lo cierto es que circulan por la red fotografías de... Yo sí que he leído que la compañía se ha, digamos, quitado el peso de haberse hackeado, porque ellos dicen que si se hubiera cumplido la seguridad de la página... Sí, por parte de los usuarios, ¿no? No habría... que no se habría, digamos, producido este hecho. Lo que ha dicho Apple ha sido, si no te hubiera sacado fotos de tu coño con el iPhone, esto no te hubiera pasado, guarra. Sí, yo estoy en contra de esa idea, la verdad. No creo que la culpa la tenga Jennifer y que Capcom por hacerse fotos con sus parejas desnudas. Ellas no tienen culpa ninguna, el cabrón es en que luego la publica, joder. En fin, hoy os he hablado de 4chan, probablemente la semana que viene probablemente os traiga un poco todo lo que ha influenciado, y en este caso pues la semana que viene o cuando grabemos, pues lo que ha influenciado 4chan y en especial los foros españoles, Forocoches y compañía, y veremos que muchos de los memes al final no son los mismos, pero un poco el patrón se repite, y un poco os voy a hacer un poco una guía de forista, ¿no? Para que no os perdáis cuando consigáis vuestra invitación de Forocoches. Y podáis entrar y ver ahí la cantidad de forocríos que hay, ¿no? Y estas cosas. Y pastilleros y... Sí, de todo. Pues os voy a dar unos pequeños tips, ¿no? Para que no os perdáis, ¿no? Porque igual dice aquí, yo he puesto una cosa seria y la gente me ha respondido tu viega y ha puesto una foto porno. ¿Esto por qué es, no? Pues sí, os voy a dar... ¿Hay un lenguaje oculto dentro de Forocoches o qué pasa? Bueno, es... No puedes hablar de forma, digamos... normal, o tienes que estar todo el rato diciendo gilipolleces. Sí, bueno, según parece tienes que poner un tema serio. Para que la gente no se ría de ti, ¿no? Qué cosas. Y bueno, después de este off-topic, terminaremos con la sección de agradecimientos, que hoy la tengo bastante larga, ¿no? Y la sección también. Así que vamos a la sección de agradecimientos. Chistaco. Ayaka, En primer lugar, quiero agradecer a toda esa gente que se ha volcado en el llamamiento que hicimos en el último episodio. ¿Cuál fue? Que la gente nos votara, nos insultara, bien. Nos diera feedback de algún caso, ¿no? En este caso, en el episodio 13, como hemos dicho, es de los menos descargados que tenemos, pero sin embargo es el que de los que más contestaciones y tal hemos recibido. Y bueno, vamos a primeramente agradeceremos a Serenion de Combo Gamer, que nos estrenaba el buzón de amigo de Arki y tal. Sí. Que nos estrenaba el buzón de email con un breve pero intenso correo que os leo a continuación. Hola, me llamo Serenion. No os escribo para deciros lo buenos que sois, ni lo que me gustáis, ni lo absurdamente femenino homosexuales que llegáis a ser. Solo escribo porque soy de Combo Gamer y os voy a dejar la receta de la mierda que me meto a la hora de grabar o oíros. Esto es sencillo. Esnifo mierda de civeta mezclada con azúcar moreno horneada a 250 grados durante 10 minutos con una oscilación de 11 kilobits por segundo. Se le va mucho la olla, sí. No, me parece un alimento sano. Y... Sí. No sé, no siempre está bien tener retrasado. Digo, mierda, ¿no? Esto no lo tenía que haber dicho. En fin. Un saludo a todos los retrasados. Un saludo a Serenion y a los retrasados. Nos comentaba también, pusimos una noticia en el Facebook en el que habían detenido a dos señores mayores en Bilbao con 22 kilos de coca, ¿no? Y yo hice el chiste que esos 22 kilos de coca, evidentemente aquí en Bilbao es para una noche. Es consumo propio, ¿no? Sí. Bilbao es consumo propio. Sí. Y él respondió, da para dos, a raya de 11 kilos por cabeza. con eso y una destilería te entonas lo suficiente para escuchar trolls, ¿no? Desde aquí un saludo, como decíamos, a Serenion de Convoy Gamer. También agradecer y saludar a Geyser de Convoy Gamer también, que la persona con nombre de internet que le saludamos aquí diciendo que nos pensábamos que Geyser no era su nombre real y resulta que sí, ¿no? Y él, bueno, se rió con nosotros, se metió un poco con nosotros también. Así que, bueno, un saludo aquí. David Garrido Conejero. Este es un escuchando un poco undercover del programa, que nos lleva siguiendo desde hace bastante tiempo. Y quiero hacerle justicia porque, bueno, siempre le da ahí me gustas y estas cosas, ¿no? Y últimamente ha comentado varias veces. Entonces, bueno, pues... Enhorabuena. Sí, de aquí te reconocemos, ¿no? Ese... Mérito. Ese, sí, sin mérito de seguirnos, la verdad, porque tiene bastante mérito. Y bueno, no sé si os acordáis, colgué una noticia sobre una chica a la que le habían hecho un análisis, un tag o no sé cómo se llama, y le habían descubierto que no tenía cerebelo, ¿no? Y él contestó, por ejemplo, la próxima vez que mi chica me suelte lo de que le duele la cabeza, la llevo a que le hagan un chequeo. Y más mujeres deberían mirárselo. Eso explicaría muchas cosas. Réplicas e insultos en 3, 2, 1. No ha tenido réplicas. Yo personalmente prefiero hablar por el podcast. Pero bueno, desde aquí un saludo a David Garrido Conejero y a su exnovia actualmente, ¿no? Lo sentimos, Conejero. Esperamos que no te haya leído, ¿no? Lo que has puesto. Esperemos. Decir también que en este tiempo, entre el último episodio y este, hemos tenido, bueno, como decíamos, la entrada más exitosa, la de el de Fappening o las fotos de las famosas desnudas. En el que, bueno, nos comentaron también Mark Spitz y Billy Ray Sidus del podcast La Cosa Rosa. Entre ellos, pues el primero comentó. El primero comentó Viva Internet, ¿no? Y el segundo comentó: si ponen para donar dinero, les dono. Y hago lo del cubo de agua en el Buen Pastor, en bolas y a grito delante del párroco de Aupa Athletic. Y luego comentaba, estas cosas se cuelgan después del partido, hijos de puta. Porque esto ocurría mientras la Real le metía 4 goles al Madrid, ¿no? Aquí de deportes no. Y bueno, para terminar, en este tiempo también hemos tenido en diferentes plataformas nuevos seguidores. Así que, Nuevos seguidores, tanto increíble. En Twitter, en Google Plus, en Facebook, hemos tenido bastantes. Entonces, bueno, un saludo a Gunter_U47, al podcast DeLorean de Emanem, que es un podcast de cine, cómic y mucho más, según dicen ellos. Jul71, Los Caprichos Radio, que estos es... Sí, debe ser una radio de Machu Picchu que va siguiendo a todo el mundo para que le sigan o algo así. Pero bueno, nos han seguido, así que lo comentamos. @AralisAlejandra, que es una chica que hace webcam en vivo con contenidos que harían llorar un poco al niño Jesus Christ. Es decir, bueno, se mete cosas por ahí, ¿no? Por la vulva, ¿no? Como diría el americano atrapado. ¿En serio? Sí, sí, sí. Hace shows en vivo y tal. Y o sea, por webcam y estas cosas y las va poniendo en el Twitter. Y a mí me hizo mucha gracia. O sea, una tía que enseña las tetas y va siguiendo trocas, pues muy grande, de verdad. Ya, no sé. Un saludo. un saludar también a @bonelgues, @leitomalanca. A Dani Ruiz, mejor conocido como Butterfinger, y a Josh, al que, bueno, destronaré en cuanto pueda al Mario Kart. A Josea Merino también, que nos siguen, son amigos de aquí de cerca y nos siguen. Steven Galván Oliveira, que nos sigue en el Facebook y nos comentó ahí, no sé qué tal, que colgamos el último episodio y por iTunes no funcionaba, y luego nos respondió chido, ¿no? Y a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Chido. Sí, muy, muy Machu Picchu, sí. Chido. Qué chido. Tú sigue llamando Machu Picchu a nuestro público. Tú sigue. Pero es con cariño. Es con cariño, ¿no? Ya. Es con cariño siempre. También a Miquel Nieto, amigo del señor Taranto, y a Daridol del Saidín, que no sé quién es, pero creo que es de algún podcast o está relacionado con algún podcast de cómics y demás. Y bueno, también a los amigos de Sangre de Mono, a los que vimos el viernes en concierto y que, bueno, nos pusieron la música en el último podcast. Desde aquí os invitamos a que volváis a escucharlo. Sí. Que si os gusta la música, pues tenéis en el enlace de la propia entrada en el blog, pues tenéis el enlace para descargaros el disco entero y tal. Así que, bueno, en fin, que sois muchos y que mi memoria es corta y ya llevamos mucho rato de el programa. Hecho, esto creo casi es tan largo como el programa. Sí. Que si no os hemos comentado alguno, por favor, disculpas desde aquí. Y que esperes tu turno, que hay lista ahí de está, ahí está. De esto yo voy borrando y luego vuelvo a ir cargando, ¿no? Y a ver. Y eso, de verdad, muchas gracias a todos los que comentasteis cosas y tal. Sí, eso lo agradecemos mucho, sinceramente. Sí, sí, sí. Porque ahí jugamos más con la gente. Ahí está, el feedback es bueno. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el Trollcast de hoy. Nos ha salido, yo creo, un pelín largo, ¿no? ¿Cuánto? Una horita, bueno. Bueno, sí, luego con la edición espero que... Pero hoy habéis tenido un poco la edición cultureta, ¿no? Habéis aprendido de Rusia, habéis estado un poco informados de la actualidad y además habéis tenido un poco ese Wikipedia podcast style, ¿no? De 4chan, ¿no? Entonces, pues bueno, pues desde aquí, como siempre, os enlazamos a nuestro Facebook, en el que, bueno, Facebook, Twitter, etcétera, que buscando Trollcast con una L nos encontráis, al blog que es trollcast.wordpress.com, también con una L, y que nos mandéis cositas al correo y tal, como noticias o... Ahí está, o yo qué sé, la foto de tu madre en bolas, lo que sea, ¿no? Solo si está buena, por favor. como hizo Serenio, ¿no? Para estrenar nuestro virgen buzón de sí, correos electrónicos. Una carta así cariñosa, sí. Ahí está. Y bueno, pues desde aquí yo creo que nada más. No sé si queréis hacer alguna recomendación, alguna cosa, no. Algo que hayáis visto, escuchado últimamente. Sinceramente no. No. Yo comentar que nada, así muy breve, si os gusta el reggae y demás, pues yo me he bajado un disco de una banda alemana que se llama Sid, que alguna vez lo hemos puesto aquí en el programa. Muy buenos, muy buenos. Tiene un disco en directo. Es un poco difícil de encontrar, pero si lo encontráis, de verdad, muy bueno. Y si os gusta ese tipo de música... ¿Repite el nombre, por favor? Sid. Sí. Pero con se escribe como semilla, pero con tres S. S-E-E-D. S-E-E-D. Joder, dos veces lo he dicho mal. Soy un puto retard, ¿vale? Estamos cansados, ¿vale? Oyentes, estamos cansados. Ya, es domingo, estamos de resaca, etcétera. En fin, que lo dicho, muchas gracias por escucharnos. Gracias, sí. Hasta aquí el último, el Trollcast número 14. Adiós. Adiós. Adiós. ¿Qué más? Gana mi pelea, ¿no? Yo cool me grow rough, while life as so we go. The herbs keep me higher, that me mean by live it up. The gangster life away me love, enough germs and money enough. Me try fi be decent, but chancro inna me blood. Me no forgive, me no forget. Straight cash, me no take check. Can't deal with nothing negative, so me low the it's test. Girl them love me black eye, yeah. Young and getting it no lie. Plus me black beamer when me drive a red them eye. Yeah. Me turn it up a dead and ash, dust to dust and ash to ash. No carry thing mustache, me no listen when pagans chat. Me might a flip, but me no flap. Wanna chrome and wanna black. These metals when me tap out and no metals with his scrap. No the thing get by me, no fool about my me. Them a pray for me stop shine, but them girl keep me shiny. As a girl is me wily, which girl can tie me? Your cave and tie your lace, I better you go tidy. Your crew me go rough. Why life are so rough? Crew me go rough. Crew me go rough. Crew. Why life are so rough? Junk crow in a me blood.